A continuación presentamos Neo Tango. Un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Tengan todos muy buenas tardes, estimados auditores. Casi sin darnos cuenta hemos llegado a la última página del calendario 2018. Nos aprontamos a recibir un nuevo año con nuevas esperanzas y despedir el presente, agradeciendo los buenos momentos vividos y a sobreponernos de los malos, con nuevos bríos y el corazón bien puesto. Esta tarde presentaremos un interesante trabajo discográfico que se hiciera en Buenos Aires el año 2005 sobre la idea de reunir a músicos de tango de la reciente generación que ya tienen una historia musical escrita en el tango, con jóvenes músicos que hoy comienzan a escribir su propia historia. El presente CD se realizó en una presentación en vivo en el ND Ateneo de Buenos Aires, de calle Paraguay al 418, y luego en el Torcuato Tasso de la Catedral del Buen Tango. Este espectáculo se llamó Selección Nacional de Tango, con los más conocidos músicos de tango de ese momento y que ya nombraremos. Primeramente, de esta presentación en vivo, escuchemos a esta numerosa orquesta en este tango del bandoneonista Ricardo Luis Brignolo, Chiqué. Thank you. Los músicos invitados para esta selección de tango fueron, veamos primero los bandoneones, algunos ya nos dejaron, pero quedan sus obras y talentos. Leopoldo Federico encabezando la dirección de los bandoneones, luego Ernesto Baffa, Rodolfo Mederos, Walter Ríos, Horacio Romo, este último con varias presentaciones es nuestra aula magna, y finalmente Pablo Mainetti. Para el siguiente tango, un título muy acorde al mes que comenzamos a vivir, pertenece al violinista Mauricio Marcelli y a él también los arreglos, Diciembre en Buenos Aires. Estamos escuchando registros del CD Selección Nacional del Tango, presentación en vivo el año 2005. Esta es una orquesta ocasional formada tan solo para este evento. Veamos ahora las cuerdas. Violines. Estaban Mauricio Abramovich, Eduardo Balzac, con actuaciones en nuestra aula magna. Mauricio Marcelli, Damián Bolotín, el virtuoso Pablo Agri, triunfador en las presentaciones de esta universidad, y Miguel Ángel Bertero. En viola, Mario Fioca. En cello, Diego Sánchez. En contrabajo, Horacio Cabarcos. Y en el piano, Nicolás Ledesma. Oigamos ahora este tango de Agustín Bardi en un arreglo del pianista Nicolás Ledesma. Tierrita. Otra obra también de Agustín Bardi para el siguiente título. El arreglo orquestal estuvo a cargo del violinista Mauricio Marcelli, Gallo Ciego. Esta presentación de esta Orquesta Nacional de Tango se efectuaron entre los días 26 y 27 de agosto del 2005. Para la segunda noche se integraron dos jóvenes talentos de la actualidad, el virtuoso pianista Cristian Zárate, elogiado, aplaudido en nuestra aula magna, y el bandoneonista Julio Oscar Pane, maestro de la nueva camada de jóvenes bandoneonistas del momento. La siguiente pista de este CD trae este ritmo de milonga. La autoría es del bandoneonista Rodolfo Mederos, como asimismo el arreglo para esta orquesta. Abran cancha. We'll be right back. Cerramos este encuentro de este CD de las presentaciones en vivo de la orquesta que reunió a dos generaciones de músicos más talentosos de tango en Buenos Aires, cuando nos hacen oír este muy buen arreglo del bandoneonista Walter Ríos para este clásico de Astor Piazzolla, Adiós Nonino. Thank you.